Ahora sí lo tenemos en línea al doctor Lunghi, ¿nos escucha? Sí, a ver, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo amaneció? Bien, bien, muy bien, bien. Hasta ahora muy bien. Nos estamos acordando justamente que hoy hace 17 años que ganó las elecciones en el año 2003, 14 de Así septiembre. Es. Una elección muy larga durante todo el día que terminó alrededor de las 23 horas, cuando el doctor Braciales reconoció la derrota y que ciertamente las urnas vendían una ganando yo y otra ganando él, así permanentemente a partir de las 6 de la tarde. Recuerdo cómo, con todo respeto, Cuchán cantó la primera urna del Palacio Municipal, que decía un voto para Braciales, digo, bien largo, y un voto para Lunghi, y yo venía del campo de un amigo mío, acá en Iraola, que habíamos ido a pasar con la familia mía y con la familia de Frolic y la familia de él, por supuesto, y bueno, perdimos por paliza en la primera mesa, y después sentí, salió en, son anécdotas, por supuesto, salió en Pinto y Belgrano, donde estaba, ustedes recuerdan, son jóvenes, estaba Gati Chávez, tenían ahí el búnker, sí, y bueno, y dijo, se viene el peronazo, y bueno, y después siguieron cantando los números y se fue emparejando. Después entró Vela, que se ganaba, después entró Gardel, que se ganaba, Quiraola, que se ganaba todo en lo que es la parte rural, y bueno, y después, por supuesto, la mujer me dio el triunfo, porque en el padrón femenino ganamos por 700 votos, y en el padrón masculino perdimos por 400 y moneda de votos. Es que ser pediatra, es que ser pediatra... Garpa, una elección que después, no. Después se caminó mucho a La Plata, ¿no? Se revisaron... Bueno, sí, después después el peronismo impugnó la elección y fuimos a La Plata y obtuvimos más votos. Bien. Así, y nos abrieron 90 urnas, 90 urnas. 90, nunca, sí. Nunca se abren tantas urnas, pero a mí me tocó que me abrieran 90 urnas y está bien, es la democracia y hay que aceptarlo, ¿no? Bueno, hoy entonces es ese aniversario. Intendente, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver cómo estamos atravesando esta situación de pandemia. Hoy hace una semana que se tomó la decisión, en este caso, de no seguir más con las fases y se implementa el semáforo sanitario. Dos días después retrocedimos de amarillo a rojo y ayer, no sé, para mí me parece que es una información muy importante, el INE Jara ha hablado de que no va a hacer el estudio de todas las muestras que se manden desde aquí, desde Tandil, que va a priorizar las muestras de pacientes internados y de personal esencial y no las de pacientes ambulatorios derivados de otros efectores de salud privado. ¿Cómo nos encuentra a nosotros? ¿Cómo vamos a hacer de aquí para adelante para poder seguir haciendo hisopando y tener los números reales? Bueno, mire, nosotros primero cambiamos el método, porque creo que es un método mucho más restrictivo, mucho más controlable y también mucho más ágil. Usted mismo, Isabel, lo dijo, estábamos el lunes en amarillo y el miércoles pasamos al rojo por el motivo de que hubo 20 camas en la clínica Chacabuco que se tuvieron que cerrar, no por las camas, porque las camas siempre están, ¿no? Sino porque faltaban enfermería y médicos que se habían contagiado y teníamos un un semáforo en rojo que habían contagiado dos geriátricos donde vivían, o viven, mejor dicho, 60 personas mayores. Entonces eso nos alarmó mucho, y por supuesto también un aumento de COVID positivo ambulatorio, y entonces el comité de infecciosa decidió pasar a rojo. Si no, nosotros hubiéramos tenido que esperar hasta hoy para hacer un cambio de ya que la provincia solamente hace los cambios en fases los días lunes. Y a su vez nosotros hicimos una metodología donde no solamente controlamos la actividad del COVID, sino que controlamos las camas de terapia libre, las camas de terapia en habitaciones o piso libre, cómo están los médicos, cómo está la enfermería y el COVID activo domiciliario. ¿Pero cómo vamos a hacer ahora, doctor? Bueno, por eso le comento lo positivo de los semáforos. Sí. Hoy estamos mucho mejor. El INE tuvo un problema, aparentemente está colapsado, y ya nosotros hemos arreglado un convenio con la universidad que nos va a testear todos los días, porque venía testeando martes, miércoles y jueves nada más, ahora va a ser de lunes a lunes. Tenía 100 testeos por semana y ahora va a pasar a 210. Esto se habló económicamente y todo el procedimiento el mismo día viernes, así que ya están trabajando, y por supuesto estaremos firmando como corresponde el convenio hoy a la mañana, sin ningún inconveniente de ninguno de los dos lados. Pero, a ver, si se testean, como se viene testeando, ¿no va a alcanzar? Sí. No, nosotros creemos que sí, lo que pasa es que se han acumulado. Nosotros vamos a tener un testeo de alrededor de 50 casos por día. O sea, y nosotros ya sábado y domingo hemos mandado a testear alrededor de 30, 33. O sea, está demostrando que el gran comportamiento que tuvo Tandil desde el miércoles para acá, o sea, siempre tuvo un buen comportamiento, pero indudablemente aceptó lo que es el semáforo rojo, y ustedes han visto la menor circulación de la gente por todos los lugares, y ayer mismo se enviaron 33. Entonces, de esta manera, haciendo todos los días, creemos que vamos a estar prácticamente bastante bien. Y hasta la semana pasada, o hasta este comunicado de INE Jara, la estrategia, digamos, del sistema de salud era enviar muestras de esenciales a la universidad y el resto al INE Jara. Ahora se puede cambiar, digamos, eso que sí testea el INE Jara, esos esenciales, que vayan ahí y el resto que se haga acá en la universidad. No, va a ir todo casi a la universidad, lo que sea internación va al INE Jara, siempre y cuando veamos el comportamiento, ¿no? Porque también hubo ruptura de algún instrumental que tenía INE Jara, porque estaba haciendo toda la zona, y fundamentalmente Mar del Plata, que se encuentra en un estado de cantidad de COVID positivo muchísimo mayor. Y esta luz roja que estamos hoy en el semáforo, ¿le parece a usted que se va a extender más allá del miércoles? Interpreto que no, pero es un resorte del comité de infectología. Honestamente, nosotros pusimos todo la decisión en ellos y no vamos a interferir. O sea, todo lo que es infectología decidirá, porque también nosotros hoy tenemos camas libres, tenemos alrededor de 10 camas libres de terapia, estamos recuperando ya entre hoy y mañana todas las camas de la clínica Chacabuco, y está bajando la cantidad de COVID para mandar a testear. Lo que ustedes se han asustado hoy o anoche, si ABC publicó los 37 casos, pero son 37 casos de varios días, de varios días, así que podemos estar en muchos días entre 7, entre 6, entre 8, mandaron un pool de 4 o 5 días, entonces aparece la cifra de 37, que indudablemente es una cifra pero ciertamente es una cifra que no corresponde a un día. Intendente, buen día. Volvió a hablar con Bianco de provincia después de la última conferencia, que usted comentó que no fue una charla en buenos términos. Le digo por qué. Porque hoy en el boletín oficial de provincia que fue publicado a las 6 de la mañana, Tandil figura en fase 3, como que provincia retrocedió de fase, como seríamos en semáforo rojo que estamos ahora. Sí, no, para nada hablé, no, para nada. Ni me hablaron. ¿Provincias de llamar a los municipios para cuando hay tienen que bajar o subir de fase para consensuar o eso nunca pasó? No, creo que mandan una circular, no. Bien. Pero aparte lo único que está considerando provincia, que ustedes deben saber, es la cantidad de COVID positivo. Sí. La provincia no sabe cuántas camas de terapia libre tengo yo, ni la cantidad de camas que yo tengo en piso. ¿No es cierto? Sabe la cantidad o la subida de infectados. Estamos como una y de ahí de determina. Estamos como una ciudad de conurbano, sí. Fase 3. Claro, por supuesto que es lo que yo intenté hablar, de decir que no son las mismas realidades y que es muy difícil gobernar a 375 kilómetros de distancia. Con todo respeto, bueno, la conversación no fue buena, pero bueno, macanudo. Cada uno seguirá su camino y esperemos que no haya ningún castigo para la ciudad de Tandil, si hay algún castigo que sea para el intendente. Intendente, con respecto a lo que se requiere para hacer los testeos, ¿cuánto representa para el municipio hacer cada uno de los testeos y tener los resultados, por supuesto, en el CIBETAN? ¿Cómo es ese arreglo que se hace con la universidad? Mire, plata, es mucha plata. O sea, lo que nosotros estamos invirtiendo para la ciudad de Tandil, como corresponde, es mucho dinero. Yo no les puedo decir la cifra exacta y no quiero decírsela tampoco. Las dos cosas les digo, porque me gustaría ya que lo diga, por supuesto, el Sistema Integrado de Salud, pero nosotros hemos triplicado o cuadriplicado el monto a CIBETAN, porque tienen mucho trabajo y, por supuesto, van a testear todos los días como corresponde. Hemos llegado a un acuerdo bueno, pero un acuerdo que cuesta bastante dinero, que, por supuesto, no lo teníamos absolutamente destinado, como planificado, ¿no? Intendente, ¿y de provincia se baja algún tipo de partida específicamente para esto? Porque el INEJARA depende de Nación. No va a hacer los testeos, por lo que sea. No sé si es por falta de recursos, porque Nación no quiere poner más plata para solamente para los testeos que sean los más importantes, digamos. Pero ¿hay alguna partida que sea específicamente para hacer este tipo de análisis? No. Ninguna. No. La provincia lo que ha mandado es ATP para cubrir la baja de coparticipación en algunos meses, no en todos, y también ha mandado créditos que lo hemos tomado, que como ustedes han visto, teníamos que empezar a pagar a partir del mes de septiembre el crédito, y ahora fue trasladado a través del Congreso de la provincia a empezar a pagarlo a partir de enero del año que viene. Intendente, ¿cómo le cayeron o qué opina usted de la andanada de críticas, ¿no?, que tuvo a partir de la implementación de este sistema de semáforos, desde algunas de las instituciones que, digamos, que no están bajo un paraguas de la Cámara Empresaria, de los sectores de la oposición, digamos, que salieron en una andanada también de críticas, y hasta del propio Roberto Tazara, ¿no?, el titular de la UNICEL, el rector de la universidad, que, bueno, hasta ese momento, digamos, se mostraba muy concordante con su accionar en pandemia, ¿no? Bueno, primero, Guillermo, yo no soy un intendente que me dejo presionar por nadie. Creo que la experiencia y lo que he hecho en los 17 años está comprobado, ni por ninguna institución, ninguna ninguna empresa, absoluto. Y después, con respecto a la universidad, lo que yo puedo decir que son muy importantes que las dos instituciones continúen juntas por el futuro de Tandil, uno que tiene el conocimiento, otro que tiene la administración, y seguir trabajando en el Bicentenario, que es el proyecto del futuro. Lo demás son todos pensamientos y reflexiones que hago para mi interior, pero no tomo, ¿cómo le puedo decir? Pienso solamente en el futuro, no entro en absoluto en ninguna contestación. Cada uno tiene el derecho de decir lo que desee en democracia. Yo pienso en el futuro de Tandil y que tienen que estar las dos instituciones juntas y no tener ningún tipo de conflicto. Este es mi pensamiento y es el que voy a seguir adelante. ¿Y cómo ve el futuro cercano? Digo, de acá a fin de año, cruzado por esta pandemia. Y depende del comportamiento de la ciudadanía. Nosotros, si nos comportamos bien, acá existen tres pandemias. La primera pandemia es, por supuesto, la sanitaria, la segunda pandemia grave es la económica, y la tercera pandemia es la social, donde tenemos personas vulnerables, personas que están fuera de la economía formal, gente que vive de changas, y hacemos lo más posible de ayudarlos y de estar junto a ellos. Y después existe el compromiso mío de ir haciendo todos los días algo, no ir a sentarme para calentar el sillón del intendente, para tratar de ayudar a estas tres pandemias, que es lo que estamos haciendo y que es lo que consideramos al hacer el semáforo en rojo, amarillo y verde, para darle más agilidad y para controlar. Nosotros hoy vamos a estar abriendo esta semana en amarillo, espero, y nosotros hoy recién estaríamos entrando en la fase 3, o sea que nos hemos adelantado y hemos sido mucho más restrictivos, y la gente, le agradezco de todo corazón que me acompañó. Este es el trabajo del intendente, no es un trabajo como ha salido que yo me quiero separar o quiero ser independentista, ¿no es cierto? Yo lo que quiero tener es autonomía. Lo que Tandil y todas las ciudades tienen que tener manejo político, institucional, económico, financiero, propio. No puede ser, estamos con una constitución que es inconstitucional porque no pospuso en ningún momento el artículo 123 de la constitución madre nuestra, que es la nacional, que se votó en Santa Fe, donde ese articulado exige que todas las provincias den autonomía política, institucional, administrativa, económica y financiera a los municipios. La provincia de Buenos Aires reforma su constitución 4 meses después de la nacional y no trata este tema, no pone este articulado, y se pasaron 120 días debatiendo si había reelección sí o reelección no. Había 14 proyectos de autonomía presentados por los constituyentes, no se trató ninguno. No se trató ninguno. Así que creo que, estoy con la Constitución Nacional, que es la que corresponde, y no con la Constitución de la provincia, que en ese aspecto, en esos artículos que van del 190 al 197, que trata la Constitución sobre la autonomía municipal, hay que modificarlas. A todos los intendentes de cualquier color político le va a hacer muy bien gobernar de esa manera. Nadie está buscando la independencia, porque no tengo salida al mar, Guillermo, no tengo. Tengo escudo, han hecho escudo, hecho misiles. Sí. Y bueno, está bien, a lo mejor en momentos de depresión, en momentos difíciles, un poco de humor nos puede hacer bien. Pero bajo ningún punto de vista, yo lo que busqué y sigo buscando lo mejor para Tandil, lo más ágil, y lo que le estoy dando, 5 parámetros estudiamos nosotros, mejor dicho, estudia el Comité de Infectología, para poder manejarnos contra un parámetro solo una vez por semana. Nosotros en una semana el semáforo lo prendimos 2 veces. Y honestamente, si usted analiza cómo está Olavarría, que no tengo nada en contra de Olavarría, tiene 16 muertos, la misma cantidad que COVID que nosotros, o un poco más, y está en fase 4. Uh-huh. Yo le pido a Isabel que me explique por qué. Y, no, con una cantidad de habitantes que pueden ser 10.000 menos para la barriga, nada más. Somos más o menos la misma cantidad de habitantes. Bueno, el intendente Gali el sábado habló por algunos medios en Olavarría diciendo de que había tenido una comunicación telefónica con Bianco de provincia y habían consensuado que Olavarría sigue en fase 4. Por eso yo le preguntaba a usted si usted tenía diálogo con la provincia para cuando hay que cambiar de fase. Bueno, Gali dijo, yo hablé con Bianco y consensuamos de seguir en fase 4. Bueno, no, yo quise explicar y no me dejaron ni explicar. No hubo caso. Y con respecto, intendente, a lo que decía de tener la autonomía de los municipios, me parece que es algo que a los gobernadores no les gusta nada. Les gusta manejar bueno, la Tandil ya, Tandil hizo el expediente, hizo todo y ya lo elevó a través de Melissa Greco a la Cámara de Diputados de la provincia, que espero que lo presenten, me habían prometido que lo presentaban esta semana, que no lo habrán presentado por algún motivo, uh-huh. Y que lo presenten esta semana entrante, y que por supuesto se debata, uh-huh. O sea, se puede modificar, se puede mejorar, sí, sí. ¿No es cierto? Ya nosotros hemos hecho todo, con todo la Secretaría Legal y Técnica del municipio, los hemos consensuado con Hernández, que es un constitucionalista radical, que fue candidato a vicepresidente de Massachusetts en el año 1995, lo corregimos con él, lo trabajamos también con el Foro de Intendentes Radicales, y ahí lo enviamos, esperemos que los diputados estén a la altura de las circunstancias, porque representan a las ciudades del interior y de la provincia, y lo traten, lo mejoren, lo modifiquen, pero que se traten, porque esa es la ley importante. O sea, si a mí me manda plata a la provincia para una obra, se imagina que nosotros licitamos, entregamos un anticipo y después cuando termina la obra y si está en condiciones y bien hecha, pagamos de lo que está pactado en la licitación. Esa plaza que a mí me queda, uh-huh. Yo la pongo a interés, uh-huh. Porque es un fondo afectado, no lo puedo usar para otra cosa, y es correcto. Y yo no puedo salir del Banco Provincia, y hay bancos que me han venido a ofrecer uno o dos puntos más, y yo no puedo colocar ese dinero en otro banco. Uh-huh. Eso tiene que tener, por supuesto, controles, pero permitir al intendente que lo ponga ese dinero, por decirle eso, en el lugar que más le convenga a la ciudadanía, ¿no es cierto? Uh-huh. Por ejemplo, nosotros una compra directa se puede hacer en este momento hasta 280.000 pesos. Uh-huh. La Matanza puede hacer una compra directa hasta 280.000 pesos con 2 millones de habitantes. No, Mar del Plata, en el verano, con 1 millón de turistas, puede comprar directa para solucionar un problema de cañería o un problema de emergencia hasta 280.000 pesos, si no tiene que hacer un concurso de precios que lleva sus días, o si no tiene que hacer una licitación. Lobería puede comprar hasta 280.000 pesos, y también, con todo respeto, tiene 17.000 habitantes, y así podemos seguir. O sea, la provincia es inmensa, ¿no es cierto? Que también a mí, mi opinión, tiene que ser dos provincias, porque no es lo mismo el interior que lo que es el conurbano. Sí. Usted, yo lo repito, en 1 kilómetro cuadrado en el interior viven 20 personas, en 1 kilómetro cuadrado en el Gran Buenos Aires viven 4.000 personas. O sea, son dos realidades distintas. Y un gobernador, no, le es dificilísimo poder gobernar toda esta diferencias que existen en la provincia de Buenos Aires. En todo lo que es el conurbano viven 13.500.000 habitantes, y en el interior de la provincia viven 3.5 millones. Sí, las diferencias son enormes. Esperemos que se pueda tener una mirada más moderna con respecto a lo que representan las municipalidades en cada uno de los distritos. Claro, y tiene que tener municipalidades de distinto rango. O sea, Córdoba tiene 800 ejecutivos. O sea, tiene municipalidades, comunas, uh-huh. Y ¿no es cierto? Sí. Y regiones, o sea, porque hay que estar cerca de la gente resolviendo los problemas. Y eso es lo que ha hecho la Constitución de Córdoba, que es la más avanzada de la República Argentina. Intendente, le agradecemos muchísimo estos minutos que nos ha dispensado, ¿eh? Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias a usted y saludo a Guillermo, que está, no sé si entra ahí en el despacho. Lo está escuchando atentamente y va tomando nota. Yo le cuento, intendente. Bueno, que se fije, que por favor ponga el título bien, porque el problema de ustedes es que ponen los títulos muy ribombantes y después lo que dice abajo dice bien. Y hay gente que ya tan cansada. Yo no me dejo presionar por nadie. Ahí está el título. Lo dijo hace un rato largo. Ya está el título. Me quedé con ese título. Está bien, no, yo solo dije, pero hay que siempre buscar, hay que buscar un equilibrio. Gracias, Gracias, intendente. Que tenga una buena jornada. Hasta luego.